el gobernador de Sonora, Rafael Izabal, permitió que más de 300 norteamericanos armados entraran hasta el poblado de Cananea. La intervención de los intrusos fue justificada bajo el argumento de que únicamente buscaban brindar apoyo a sus connacionales, cuyas vidas se encontraban siendo vilmente pisoteadas a manos de mexicanos salvajes y xenófobos, esto de acuerdo a los informes de la prensa norteamericana. Cuando estalló la huelga, Green solicitó la presencia del gobernador Izabal. Este, por su parte, trató de comunicarse con el presidente Díaz para recibir instrucciones y actuar conforme fuera lo más apropiado. Sin embargo, los telegramas fallaron y en ocasiones la información fue distorsionada. Cuando Izabal se dirigía hacia el lugar del conflicto, fue interceptado por un grupo de norteamericanos en el poblado fronterizo de Naco, quienes le exigieron permiso especial para entrar a territorio mexicano y ayudar a pacificar a los obreros. Izabal se resistió al principio, pero a medida que transcurrían las horas, todo indicaba que las cosas se ponían peor en Cananea. Ante la falta de respuestas por parte de sus superiores, el gobernador Izabal tomó la decisión de dirigirse hacia el lugar del conflicto, acompañado de decenas de rangers norteamericanos al mando del capitán Thomas Rinnin, además de un número bastante grande de voluntarios armados que en su conjunto formaban cerca de 250 hombres según las fuentes oficiales, aunque de acuerdo a los mineros, estos eran alrededor de 500. Lamentablemente, el gobernador Izabal prefirió restablecer la tranquilidad de la zona mediante el poder de los pistoleros de Green en lugar de imponer el orden en base al poder de las leyes mexicanas. Lejos de escuchar y negociar las justas demandas de los mineros, el gobernador Izabal mostró que su cargo únicamente servía para proteger los intereses de su amo y patrón, William Green. La población de Cananea, por su parte, exigía la presencia de los militares mexicanos como última o única forma de detener la matanza y combatir a los esbirros de Green. Sin embargo, cuando el ejército llegó, los mineros continuaron siendo ignorados, amenazados y reprimidos. La mayoría de los líderes obreros como Esteban Vaca Calderón y Gutiérrez de Lara fueron encarcelados. Más tarde, al darse cuenta que ambos colaboraban con los miembros de la Junta del Partido Liberal, cuyo máximo líder era Ricardo Flores Magón, el gobierno de Díaz aprovechó la ocasión para atribuir toda la responsabilidad de la masacre a la dirección del Partido Liberal Mexicano. A partir de entonces, comenzó una larga y constante cacería contra sus principales miembros. Sin importar las sumas exorbitantes de dinero que esto implicara y sin importar tampoco el tiempo que pudiese tomar su detención. Hay por montones donde a los pobres encierra la maldita sociedad. En vida aquí nos entierra, somos culpables de ser esclavos en nuestra tierra. Porque la mera verdad, la cárcel es pa'l jodido. Y se pudre, mi amigo, si es inocente no importa, por pobre está merecido. Qué mal nos trata el de afuera, muy peor que a los animales. Piensan que todos estamos aquí por ser criminales, cambiarían de opinión. Tenemos esperanzas. Pero aquí adentro nos matan la fe y toda semejanza. Así es como desnivela el fiel de nuestra balanza. No tuvimos instrucción y no por ser baquetones. Es que aquí la educación es para los ricachones y aquel que tiene poder recibirá sus lecciones. Si un pobre coge 100 pesos, ah, entonces es un ratero. Si un rico roba 1 millón, es un próspero banquero. Al pobre le dan pa' dentro y el rico pa' el gozadero. ¡Ay, cuánta desigualdad! ¡Qué cantidad de injusticia! Ambición y de avaricia. Usted que escucha mi canto, voltea a su alrededor. Más fácil algún ladrón, a un violador de doncellas, a un tranza o algún traidor. No me voy a despedir, no me gustan los adioses. Yo sé que a usted no le importan las vejaciones atroces que sufren los olvidados por los hombres y los dioses. Se lo vuelvo a repetir, la cárcel es mal jodido y el que no tiene dinero aquí se pudre, mi amigo. Si es inocente no importa, por pobre está merecido. A pesar de los esfuerzos del gobierno, fue imposible evitar que la vergonzosa noticia sobre la masacre minera en Sonora se difundiera a través de los principales periódicos del país, y menos aún que se vertieran opiniones respecto a la intervención de extranjeros en los asuntos de la nación. Algunos diarios criticaron la actuación del gobierno de Sonora por haber permitido la entrada de extranjeros para dar fin a un problema de carácter regional. Sin embargo, criticaron aún más el hecho de que la pacificación se lograra mediante el asesinato de varios obreros indefensos. Este turbulento periodo coincidió con la época en la que el Partido Liberal Mexicano se encontraba redactando un documento de reformas políticas y sociales cuyo fin era dar a conocer la propuesta y la posición del partido. Asimismo, buscaban aglutinar a todas las facciones disidentes de México en una lucha única para derrotar la dictadura de Díaz. Exactamente un mes después de la masacre de Cananea, apareció el programa del Partido Liberal Mexicano. La redacción del documento estuvo a cargo de Antonio Villarreal y Juan Sarabia, aunque la mayoría de los postulados provenían directamente de los distintos grupos e individuos que luchaban contra Díaz. El programa planteó propuestas importantísimas y ambiciosas para la época. Algunas de estas fueron el establecimiento de un salario mínimo, indemnizaciones para los obreros, educación obligatoria y gratuita, restablecimiento de tierras a comunidades indígenas, prohibición del trabajo infantil, reducción del periodo de gobierno presidencial a 4 años, entre otras cosas. Para entonces, los hermanos Magón y Librado Rivera ya mostraban ciertas inclinaciones hacia el anarquismo, pero decidieron seguir abanderando las ideas liberales para reunir más adeptos hacia su causa y evitar posibles deserciones ocasionadas por los prejuicios y la ignorancia que había en torno a los principios anarquistas. A finales de 1906, la Junta del Partido Liberal concertó una nueva táctica que consistió en llevar a cabo levantamientos armados contra el gobierno. La idea era relativamente viable, puesto que la mayoría de la población estaba harta de su miseria, pero además existían alrededor de 40 grupos guerrilleros en varias zonas del país y todos se encontraban esperando instrucciones de la Junta a fin de dar el primer paso hacia la revolución. La violencia entonces pasó de ser considerada un medio de resistencia a un instrumento de transformación social imprescindible, ya que el resto de las opciones políticas para alcanzar la justicia estaban agotadas. Esta nueva decisión de utilizar la violencia revolucionaria como único medio real y capaz de permitir la transición hacia un nuevo régimen ocasionó que algunos colaboradores como Francisco y Madero dejaran de apoyar económicamente las acciones de los liberales. Tal situación produjo una gran desventaja para el partido, pero al mismo tiempo logró depurar de sus filas a los oportunistas y, desde luego, a los moderados. Madero fue durante mucho tiempo una pieza importante para el PLM, puesto que aportó grandes cantidades de dinero que permitieron seguir editando Regeneración. Este, a su vez, difundía las ideas del partido. Sin embargo, la posición política e ideológica de Madero se diferenciaba mucho respecto a la de los hermanos Magón. Madero pertenecía a una acaudalada familia de terratenientes criollos del estado de Coahuila, y sus ideas de justicia social no podían ir más lejos que las de pretender alcanzar algunos beneficios para los desposeídos. En cambio, Magón y sus camaradas lucharon por un nuevo sistema político y económico. Las ideas de Madero aspiraban a garantizar la alternabilidad política y el ejercicio pleno de comicios electorales. Fue un burgués humanista, pero su principal discrepancia giraba en torno a la estrategia de transición política a través de las armas. Después del conflicto minero en Sonora, la prensa norteamericana como el diario Harper's Weekly y el New York Herald iniciaron una campaña de histeria pública y desinformación contra México. Ambos diarios informaron que en el país existía un sentimiento racista y antinorteamericano, el cual solapaba asesinatos y deportaciones en contra de personas de origen anglosajón. Asimismo, se difundió el rumor de que el día 16 de septiembre de 1906, algunos revoltosos planeaban iniciar una revolución al mando del gobernador de Nuevo León, Bernardo Reyes, quien era rival del presidente Díaz. Sin embargo, la intención de alarmar la opinión del pueblo norteamericano resultó contraproducente. Gracias a los artículos, algunos fueron adquiriendo conciencia del problema y adjudicaron esta causa como parte de su lucha. Otro aspecto negativo que consiguió la prensa fue la reprobación del presidente Díaz y la del embajador David Thompson, quien debió rendir cuentas a México a causa de las calumnias sin fundamento que fueron escritas. La razón principal de la prensa norteamericana respecto a aquel rumor era persuadir a los ciudadanos fronterizos a que lucharan voluntariamente contra posibles rebeldes mexicanos que tarde o temprano amenazarían con expropiar las propiedades de extranjeros en México. Desde 1906 hasta el estallido de 1910, hubo varias revueltas provocadas por la labor de agitación de los clubes liberales. El 26 de septiembre de 1906, por ejemplo, el liberal magonista Juan José Arredondo atacó el poblado de Jiménez en Coahuila, esto con el fin de alentar al pueblo mexicano a levantarse en contra del gobierno e iniciar la revolución social por todo el país. Posteriormente en Camargo, Tamaulipas y Acayucan también hubo levantamientos armados que enarbolaron la bandera del Partido Liberal Mexicano. Sin embargo, todas estas revueltas fueron inmediatamente reprimidas.